somos lo mejor. Para esto se sufre, wow, wow. Llego para Cali y Japón. La trucha al millón de los mi país rey, no, no, no. Hasta donde tope, sí, señor. Si tope igual le doy, como chingados que no, no, no. Le salí al ruedo sin temor. Vi el fuego, el barranco y nadie se me rajó, no, no. Nada, de nadie yo espero. Firme anda el chato y mi padrino Pedro. Mis princesas para mí serán todo. San Judas y mi virgencita me sacan del lodo. Yo soy el jam, muevo el vintage. Traigo mi clan a todo lo que da. Yo soy el jam, muevo el vintage. Traigo mi clan a todo lo que da. Mi esposa la llevo donde yo voy. Siempre en el corazón, siempre está el millón. Nunca de dónde soy, ni quien me ayudó, pa' estar donde yo estoy, oh, oh. Para adelante es la misión, así mero parejón, dele duro con el low, low, low. Aquí no se raja el bandón, puro macizo Simón, tendido sobre la misión, oh. El Johnny, también el Juanillo, no falta la escalera, aquí andan bien tendidos. Dani, el Chemo y el Asa, moviendo las manos como Flash mueven la grasa. Yo soy el Jam. Muevo el vintage, traigo mi clan a todo lo que da. Yo soy el jam, muevo el vintage, traigo mi clan a todo lo que da. La cúpula récord, la cúpula récord. Firma con la firma, pa. Especial dedicación. Para el Jam y su raza, que andan moviendo el vintage, agarrando todo lo que da, pa. Pase lo que pase, firme con los firmes, así voy a morirme. Pusimos 956 en el mapa.